Llénate de energía con Rock Show, rock clásico, rock alternativo, heavy metal, rock pop, progresivo. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Rock Show por Exa FM 95.5. Ponte Exa. Comenzamos. De 1984, Twisted Sister. No lo aceptaremos. ¡Súbele! Escuchamos a Twisted Sister con el éxito We're Not Gonna Take It, recomendación de Ernesto Espinosa. Sé que algunos aún no despiertan bien, así que les dejo a los anglo-norteamericanos Infant Annihilator con el tema Soil the Stillborn, ensucia a los nacidos muertos, lanzado en 2016. Héctor Becerra. Escuchamos al Aniquilador de Infantes por recomendación de Juan Orona Martínez. Vámonos ahora hasta Alemania con Rammstein y el tema Mein Teil, mi parte, lanzado en 2004. Rammstein va con saludos para Paco Fraire. En camino, Metallica, Megadeth, Bob Seger, Soda Stereo, Pantera y más. Súbele. Hoy te trefe ya en el air. Der hat mich zum Fressen gern. Weiche Teile und auch harte stehen auf der Speisekarte. Norteamericano Bob Seger presenta Contra el Viento, éxito de 1980, con saludos para Luis Gerardo García. Seems like yesterday, but it was long ago. Jane, it was lovely, she was a queen of my night.

Aviso, la próxima semana estaré de vacaciones. Jueves y sábado los rock shows serán grabados. El playlist lo integrarán sus recomendaciones pendientes, por supuesto, y además algunos clásicos del rock de diversas décadas. En Facebook me encuentras como Yo Escucho Exa FM 95.5. Bueno, este es el muro oficial de Facebook de la Estación Naranja. Francisco Javier Ornella Sánchez dice: súbele al máximo, que no hay mejor manera de empezar el sábado que escuchando rock show. Mil gracias, Francisco Javier. Pasen por allí a dar like a la publicación, a comentar o a recomendar. Lo mismo pueden hacer en Twitter, me encuentras como @HéctorExaFM. Agradezco sus likes, retweets, recomendaciones, memes y gifs a mi colega de noticieros Grem, Jessica Ayala Barbosa, que maneja el doble perfil de ser rockera y ser filmaníaca. Traducción: martes en la noche a las 8 nos acompaña en Filmanía, y jueves por la noche y sábados por la mañana, como hoy, en Rock Show, al igual que muchos de ustedes, como Fernando Plaza, que aparece en Twitter como Chiplay. Tenemos por acá a Paco Fraire, él trabaja en una panificadora y desde las 5 de la mañana nos dejó recomendación para el próximo sábado. Será grabado, pero sí va a venir Avenged Sevenfold con el tema Nightmare, pesadilla. Saludos para Virginia Ríos, que está en Twitter, para Lisef, que dice: justo lo que necesito para despertar, Rock Show. Angélica Camacho está presente, y lo mismo que Itanex desde Vancouver, que nos ha regalado varios memes y gifs a los que les he dado retweet. Corte y regresamos. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. Ponte Exa FM 95.5. 913. Temperatura 30 grados centígrados. Todo el rock está en Rock Show. Continuamos. ¿Se imaginan ustedes a Metallica tocando a Queen? Les voy a dejar el cover de Stone Cold Crazy, original de los ingleses Queen, en esta versión que Metallica grabó en 1990. Metallica va con saludos para nuestro amigo Fidel, que trabaja en BBVA Bancomer por la Plaza de Armas. Metallica, Stone Cold Crazy, súbele. Rumors going round, gotta clear out of town. Smell like a driver's boat. Here come the law, gonna break down the door. Never knew it once more. Never, never, never wanted anymore. Gotta get away from the Stone Cold Blow. Crazy, Stone Cold Crazy, yo. Here come a deputy, try fucking hitting me. Gotta fucking get up and run. They got the sirens loose. I run right out of juice. They're gonna put me in a cell if I can't go to heaven. Let me go to hell. Crazy, don't go crazy, you know. Rock Show con Héctor Becerra. El pionero británico del glam rock, el controvertido Gary Glitter, presenta Rock and Roll, parte 1, éxito de 1972. Va con saludos para los amigos de Moscú, de parte de uno mexicano, uno suele. Rock Show con Héctor Becerra en XFM 95.5. Te dejo al dueto norteamericano 21 Pilots con su éxito del 2015 titulado Heavy Dirty Soul, alma sucia y pesada. Una recomendación de Fer Chavarría. Va con saludos también para Vero Soto hasta Chicago y para Jessica Ayala. Súbele. Another attempt to make the voices stop. Rapid proof, nothing, just writing to say something. Cause I wasn't the only one who wasn't rushing to say nothing. This doesn't mean I lost my dream. It's just right now I got a really crazy mind to clean. Gangsters don't cry, therefore, therefore I'm jueves arrancaremos una semana de vacaciones. Habrá rock shows grabados, los playlists los conformarán sus recomendaciones pendientes y algunos clásicos que les vamos a proponer. Gracias por sus interacciones en Facebook. Encuentras la estación naranja como Yo Escucho XAFM 95.5. Pasen mínimo a dar like a la publicación de Rock Show y dejen por allí sus recomendaciones y saludos. En Twitter me encuentras como @HéctorXAFM. Gracias por sus likes, retweets, recomendaciones, memes y gifs. Y si pueden, usen el hashtag Rock Show. A Sangre de Rebelde se llama este tuitero. A Elda González, que nos acompaña en línea desde Seattle, Washington. Además, cuna del grunge, Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden. todo el movimiento grunge viene desde por allá. Tenemos saludos para Drago Suji. Los Rasmuseros interactuaron esta semana, pidieron a su banda The Rasmus, y los finlandeses sonarán este jueves en el programa, aunque sea grabado, ya saben, los complacemos a todos. Gracias a Silvia Carlova, que está en línea desde León, Guanajuato, y dice, iniciando el sábado al estilo rock show. Silvia Carlova, además, sube a una velocidad pasmosa memes y gifs de todas y cada una de las bandas, varios por cada artista que presentamos en Rock Show. Pasen a verlos en mi timeline, @HéctorExaFM, o visiten el de ella, @SilviaCarlova. Y les encargo, les recuerdo que ya hay Rock Show en SoundCloud. Corte y regresamos. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. 9:30. Ya estamos de regreso. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. Les recuerdo que ya pueden encontrar Rock Show en SoundCloud. Búsquenme por allí como Héctor Becerra y ahí van a encontrar dos programas. Vamos a tratar de estar siempre al corriente con los dos últimos programas. Saludos en Twitter, @HéctorExaFM es como me encuentras, y agradezco sus interacciones a Jaime Ontiveros, esposo de nuestra querida compañera de noticieros Grem Mayela Ávila. Saludos para Angie Ávila, también presente en Twitter. Saludos para Comp Ara. Saludamos también a Rox Contreras, rockera y lagunera. A Juan José Corral, que nos manda saludos desde Querétaro Rock, dice él. Saludos, mi querido Juan José Corral. Saludamos también a Rubén, que nos comparte una fotografía de la radio, sintonizando, por supuesto, Exa FM 95.5. T. Cabrera nos invita a desayunar chilaquiles en Balance, contra esquina de la Clínica 16 en el Boulevard Revolución. Vámonos a Australia con los legendarios AC/DC y el éxito Thunderstruck, lanzado en 1990. Va con saludos para señorita Migraña. AC/DC, súbele. Show con Héctor Becerra. Y a través de Twitter, arroba Héctor Exa FM, seguimos recibiendo sus interacciones. Gracias a todos por sus likes, retweets, memes, gifs. Y como les decía, recomendaciones. Ana Jimena Tolentino, que estará fuera de la ciudad la próxima semana, al igual que su servidor, nos recomienda algo bien pop rock, ABBA con Dancing Queen. Y bueno, los próximos programas serán grabados, pero incluirán sus recomendaciones pendientes de algunos clásicos del rock. Saludos para Rafael Zamorategui hasta Cuautitlán, Estado de México. César Orona nos comparte en Twitter que están rockeando y diseñando en Celsa Impresos, así que saludamos a toda la banda. Ellos son Carla, Randa, María, Flor, Mónica, Cesarito, Mario, Lalo, Poncho, Juan Carlos, Don Ramón Sotomayor y por supuesto el propio César Orona. Y además, César, aprovecha y manda felicitaciones por mi cumpleaños. Mil gracias. El miércoles pasado me sentí muy apapachado en redes sociales. Saludos para Lucio. Saludos para José Nava. Hago el paréntesis también en lo personal. Me sentí apapachado, pero los tuiteros se dieron vuelo. Mil gracias, lo agradezco. Saludos para Charlie Magaña, metalerísimo de corazón. Saludos para Martín Corona García, para Patricia Flores. Y les recuerdo que encuentran Rock Show ya en SoundCloud. Búsquenme como Héctor Becerra y ahí encontrarán los Rock Show. Les dejo a los norteamericanos de Megadeth con el tema instrumental titulado Conquer or Die, Conquista o Muere, del año 2016. Esta es una recomendación de mi buen amigo Charlie Magaña. También saludamos a Eddie Enrique Spámanes, quien por cierto es un gran admirador de Megadeth. ¡Súbele! Vamos a ponernos góticos con el dueto europeo Lacrimosa y este tema de 1995 titulado Shackle. La melancolía de Lacrimosa suena en Rock Show por recomendación de Siúl Hernández de Lozán. Todo el rock está en Rock Show y para muestra basta un botón. En camino, punk ruso, black metal italiano, power metal de las Islas Feroe y rock argentino. Te dejo con Lacrimosa. ¡Súbele! Deine Hände und weit nach mir, ich bin rein. Vámonos hasta Rusia con el sonido punk del grupo Sonic Death, Muerte Sónica, y el éxito titulado Hum Punk. Esta es una recomendación de Uno Mexicano Uno y va con saludos para los de Moscú y para las leonas dormidas, en especial para la pareja Bodoque hasta León, Guanajuato. Desde Rusia, Sonic Death. ¡Súbele! Hey, maman. Hey, maman. Я домашний панк, я домашний панк. Эй, мама, эй, мама, я домашний панк, я домашний панк. домашний панк. Эй, мама, эй, мама, я домашний панк, я домашний панк. Corte y regresamos. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. Ya estamos de regreso. Todo el rock está en Rock Show. Ponte Exa 95.5. Gracias a todos los que están interactuando en Facebook y también en Twitter, donde me encuentras como @HéctorExaFM. Gracias por sus likes, retweets, recomendaciones, memes y gifs a Lucio, a José Nava, a Charlie Magaña, a Martín Corona García, a Patricia Flores. Les recuerdo que ya encuentran el Rock Show en SoundCloud. Búsquenme como Héctor Becerra. Si se perdieron alguno o quieren revivir alguno, adelante y bienvenidos. Alexei Zaya, que está presente en Rock Show, bueno, en Twitter, hablando de Rock Show, lo mismo que H. Valdiv. Silvia Carlova reaparece en Twitter y le insiste a los seguidores que ya se levanten porque ya inició Rock Show. Saludos a Don Elpidio, que es de nuestros más recientes radioescuchas. Saludos también a Marcos, alias @Sosobecker, que dice que dure más horas el Rock Show y recomienda a los Rolling Stones con el clásico Ruby Tuesday. Y manda saludos a Ever y a Rafita, que son super team. Nos vamos a Italia con el black metal de Ópera 9, 9 en romano, y el tema Nacido en la Tumba. Va con saludos para Raquel de la Clínica 16 de Linz. Ópera 9, Born in the Grave. We'll be right back. reserva. Tenemos más saludos para Compa Rulas, para Oficina Virtual, para Ingeniero H, para José Luis Chávez, que dice acerca de Rock Show, que ya está en podcast en SoundCloud. Dice, pues yo sí los escuché, pero los vuelvo a escuchar. Saludos para Leo, pequeño, gran rockstar. Saludos para Juan Russo, que dice, aunque serán grabados, los próximos Rock Shows tendrán la misma calidad. Te dejo con Pantera y el tema Inmortalmente Loco. Va con saludos de Simón Val 1 para la banda de Rock Show en León, Guanajuato y Moscú. Pantera, Immortally Insane. ¡Súbele! Away. Show con Héctor Becerra. Tenemos saludos para Bruno Mayorga, para Vigo y Memo Boyaín, que dice: en cama, malo, pero qué mejor que escuchar Rock Show. Mejórate, Memo. Jessy Lorena está presente, lo mismo que Clau Morales a través de Twitter, arroba Héctor Exa FM, es como me encuentras. Miguel Corbus nos sintoniza desde Moscú y dice: gracias, primo, por la rola, ¿sí? La de Gary Glitter. Vámonos a las Islas Feroe, muy cerca de Noruega, con el grupo Tyr, T-Y-R, y el tema Sangre de Héroes, del año 2013. Tyr va con saludos para Lili Bugarín. ¡Súbale! La próxima semana estaré de vacaciones, voy a deber algunos saludos al aire de tuiteros y facebookeros, pero todos los estamos leyendo y registrando. Jueves y sábados habrá rock show, bueno, jueves y sábado próximos serán rock shows grabados y el playlist lo integrarán sus recomendaciones. Saludos a Oscar Villalobos, Eliu Madera, Gary Ayala, Iván Durasov, Belkis García, a Luisinski Selet, Alexei Zayak, que reaparece en Twitter y dice: desayunar rock show después del desvelón es como comerse un buen plato de birria picosa. Saludos para Grisela, Aldo Ábalos, Hey Dan Penita y Eli Briela. Y nos vamos con un clásico del rock en español. Desde Argentina llega el trío Soda Stereo con el tema Signos, lanzado en el álbum del mismo nombre en 1986. Soda Stereo suena en Rock Show por recomendación de Jessica Ayala Barbosa. Nos vemos el próximo jueves, súbele. No hay modo, no hay un punto exacto, te doy todo, siempre guardo algo. Thank you.